En esta oportunidad, les hablaré del curso de Física 1 que desarrollaremos en el Vicerrectorado Luis Caballero Mejías en las secciones 4 y 8. En este curso de Física 1 estudiaremos la mecánica, que es la rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento y que se subdivide en dos partes. La cinemática, que es la rama que estudia el movimiento sin tomar en cuenta sus causas. Y la otra rama de la mecánica es la dinámica, que se ocupa del estudio del movimiento, pero aquí sí se tomarán en cuenta las fuerzas que lo ocasionan.